Amiguitos, bienvenidos a un nuevo programa de Cara de Palo. Estamos aquí una noche más. Además hay que decir que esta es un poco difícil porque estaban echando, tío, el capítulo de los Simpsons este de la babysitter ladrona, que a mí me hacía bastante gracia. Y esto es complicado, ¿vale? Hacerlo mientras están echando ese capítulo, pero bueno, vamos a hacer un gran esfuerzo por estar aquí. Y vamos a presentarnos un poquillo los que estamos, los de siempre. Yo soy Rubén, el clásico ya del podcast, y mi compañero es el señor Ben. Hola. Hola, corazones, ¿cómo estamos? Eso si no lo haces con un centollo en las manos no mola, tío. Bueno, pero estamos hablando por Skype, tú que sabes si tengo un centollo o no. O lo que parece ser un centollo, ¿no? Como mucho tengo un gato a mano, pero ya está. ¿Tienes un gatico? ¿Eh? Eres como las viejas estas que se pone un gatico en las piernas para que le caliente, ¿no? Podría hacerlo si quisiera. Podría hacerlo, ¿no? Bueno, pues nada, bienvenidos a un programa más. Tenemos varias cosillas. Vamos a empezar un poco... Bueno, va a empezar Rubén con una iniciativa que es nueva de esta temporada. Y es, pues nada, seguir con el concursillo que teníamos abierto. Recordar que nuestro querido señor con bigote se ha ido a tomar por saco, o directamente nos lo han raptado. Y queremos recuperarlo. Sí, bueno, sí, digamos que... Bueno, o no, pero así tenemos excusa. Sí, esto es un sin vivir, así que por favor, Rubén, coméntanos un poco lo que te ha pasado, ese cabronazo que nos lo ha robado. Sí, bueno, pues eso... Como ya ha dicho Rubén, es a nuestro señor con bigote, nos lo han secuestrado. Y para resolverlo, para recuperarlo, hemos organizado un concurso al que hemos llamado... ¡El Bigotuedo! El segundo programa, sigue haciendo gracia, la cosa funciona. Sí, seguirá haciendo gracia siempre, estoy seguro. Bueno, entonces, esto va de que en cada programa, pues vamos a decir una pista sobre un personaje, arma y lugar extraído del universo friki o subcultural, o como queréis llamarlo, que bien puede ser un cómic, una película, o videojuego, o lo que sea. Se resume a eso, o sea, no hay más, así que no. Sí, el universo friki en general. Bien, entonces cada programa tenemos una pista, bien sobre el personaje, bien sobre el arma o bien sobre el lugar, y llegado Navidad, el que haya acertado esas tres, pues será el ganador de... un maravilloso premio, que seguramente sea pues un fabuloso póster y un CD recopilatorio con todos los programas de Cara B de Palo. Y diréis, ¿para qué? Si me los puedo bajar por internet. Sí, pero no estarán hechos en una edición bonita que preparemos nosotros, que somos diseñadores. De tal manera, saber valor añadido, primero, que lo hacemos con cariño, y segundo, que el formato físico no va a morir por mucho que la gente, o sea, que las grandes empresas digan que las descargas digitales son el futuro y un capullo, no. Aquí formato físico, que si se te va a internet, a ver qué haces sin poder trabajar los podcasts. Así que, nada, ahí... Efectivamente, tendremos un... Bueno, pues eso lo tendréis en un CD, todo recopiladico, con una portada muy bonita. Y tendréis, pues... PSP Go, mierda. Va, tira. Y un maravilloso póster del programa Cara B de Palo. Bueno, voy a recordar la pista de la semana pasada, que era una pista sobre el arma, y era la siguiente. No sirve para subir escaleras. Y hoy tenemos una pista sobre el personaje que nos ha secuestrado a nuestro señor con bigote. La pista es la siguiente, atención. Lo que te cocine, te sienta de puta madre. Bien, podéis ir enviándonos correos desde ya, diciéndonos quién pensáis que puede ser o qué arma pensáis que puede ser. Y nosotros, según lo vayamos leyendo, leeremos las respuestas que deis y diremos... caliente si os acercáis a la respuesta o si habéis dado con la respuesta, o frío si os estáis yendo por los cerros de Úbeda y no tiene nada que ver. Entonces, ya en el último programa de Navidad, el primero que resuelva las tres, el primero, no todos, solo el primero que mande el email con las tres respuestas correctas se llevará el premio. ¿Qué hace paso puede ser el único? También, sí, porque al paso que llevamos. A ver, bueno, pues ahí queda eso. A ver si nos metemos caña y vamos un poco descifrando quién cojones nos ha robado al bigotudo. ¡Cabrón! Vamos a pasar un poquillo a comentar un correo de nuestro amigo Víctor Revenge, que nos ha contestado un poco a lo que hablamos en el podcast anterior y nos comenta varias cosillas. Lo vamos a comentar un poco por encima, ¿vale? Porque es un poquito largo. Gracias por extenderte, de todas maneras, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, como tengo sueño, pues no sí, quiero que esto sí. Sea. Tenemos un poquillo de prisa, si no lo leeríamos entero, pero gracias por el tiempo dedicado a nuestro podcast, que siempre se agradece. Y no quiero sonar borde, ¿eh? No, de verdad, muchas gracias. Lo que pasa es que, bueno, comenta un poquito el tema de la serie esta del barco, que por lo visto está causando furor. Yo es que la verdad que en mi puta vida la había visto, o sea, sé que existe, pero nada, y comenta que lo que, o sea, vamos a ver, que el barco por sí solo es insufrible, que es una experiencia bastante chunga y tal, lo que pasa que, claro, lo que nos mola a él es vérsela con los colegas para echarse unas risas. Pues el tema es que, nada, este hombre comenta aquí que el barco realmente es una serie bastante mierda, si la ve uno solo. Por no decir otra cosa, lo que pasa que, claro, con la perspectiva de los colegas y seguramente un poco mamado, o por lo menos con el estómago lleno, la cosa mejora. Entonces, pues, te puedes echar una risa sobre la serie y tal, y como siempre hay una pequeña luz de esperanza, pues siempre hay algo que te engancha y te obliga, pues nada, a seguir en el siguiente episodio. Totalmente de acuerdo con él, estoy totalmente de acuerdo en esa perspectiva. De hecho, dice que se pone generalmente el chip para ver películas del señor V-Ball o, por ejemplo, Shark Attack 3, que yo, por cierto, no la he visto, así que ni idea. Pero bueno. Sí, Shark Attack, si no me equivoco, Shark Attack 3 es Megalodón, si no me equivoco. Vale, bueno, entonces sí que se ha visto. O sea, vaya mierda de serie, o sea, vaya mierda de película. Bueno, y vaya mierda de serie también. también comenta un poquillo el tema de la tía de Frankenstein, que yo, la verdad que me estoy llevando sorpresas, tío, con esto, porque es que a todo el mundo que se lo comento, resulta que todo el mundo la ha visto, pero claro, poca gente se acuerda de ella. Así que, nada, también nos comenta que le marcó de niño y que ha crecido como es. Lo siento. Por tus padres, por tus amigos, no sé. comenta también un poquito el tema del asunto Museo Coconut. Yo creo que Museo Coconut, tío, realmente en el fondo no le gusta a nadie, pero sigue siendo chocante para los que seguían a los muchachadas. Así que... Yo es que no seguía a la muchachada y a mí me gusta. Por eso, no sé, quizás porque a mí no me gustaban mucho los chanantes haciendo sketches y así. Sí, veía pues eso, algunos sueltos, el de Chuck Norris, que es genial, uh-huh. Y veía también el Juto Mohamuto, pero vamos, no me ponía a ver el programa entero. Uh-huh. Pues este hombre comenta que bueno, que le recomendaría al señor Joaquín Reyes que siguiera una serie que se llama The Mighty Bush o algo así, que sale uno de los personajes de IT Crowd, serie absolutamente recomendable. Pero de todas. Sí, pues yo quiero ver esta de Mighty Bush, porque si es humor británico, a mí seguramente me guste. Sí, sí. Y más si tiene algo que ver relacionado con IT Crowd. Bueno, sale un personaje relacionado, pero bueno, es un poco el rollo que dice que le parece muy acertado y que seguramente, si hubieran fijado en ese esquema de serie, pues Museo Coconut sería mejor de lo que es. Yo no digo que sea mala, porque es verdad que he visto muy poco, no la he seguido. Me aburrí con los dos primeros o los cuatro primeros y no seguí. Pero no sé, a mí el esquema de Muchachada no me hacía mucha más gracia. Además, creo que leí una noticia de que volvía, así que ojalá sea así y vuelva. Sí, yo en un de esto, ¿cómo se dice? Una videoentrevista que le hicieron a Ernesto Sevilla, se llama, el que hace de... ¡Gañán! ¡El Gañán! ¡Gañán! Sí, Ernesto Sevilla era. Dijo que iba a volver Muchachada Nui con otro nombre, pero que iban a volver al mismo esquema de hacer los sketches. Pues genial, genial. Y bueno, ya para terminar, pues nada, comenta un poco que también fue un seguidor de True Blood, pero que la abandonó. Y que nada, que con las buenas críticas que ha tenido la, por nuestra parte de la temporada 4, que a ver si se la pone, sobre todo para ver a la bruja, a la maldita bruja de Logroño. Es que, lo digo yo... Por tu culpa, este hombre va a ver la cuarta temporada de True Blood. Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, ¿no? Pero es que, si te digo que si tú ves lo de... ¿cómo era? Antonia Gavilán de Logroño, te aseguro que te partes el culo, tío, porque es lo más ridículo que existe en el mundo. Y encima lo repite cada dos por tres. Es que vampiros y amores unidos, es ridículo asegurado, 100%. A ver, pero el vampiro, o sea, los vampiros y el amor es la excusa para sacar tetas, sangre y mucha mala leche y tal, y un humor muy... muy particular. A mí la verdad que es una serie que me gusta, pero también hay que decir que la temporada 4, bueno, tiene bajones, pero en general está bien, no es criticable. En fin, vamos a seguir un poco con el contenido de este programa de hoy, así que Rubén nos va a comentar algunas cosillas que tiene por ahí apuntadicas el hombre, que ha hecho los deberes. Sí, he hecho los deberes, no muy bien, pero bueno, he hecho algo. Bueno, yo... voy a empezar aprovechando que estamos hablando un poco de recordar el podcast anterior. Sí. Recordáis que, bueno, estuvimos hablando de los Simpson. Y en relación a esto, vi una noticia acerca de Mike Scully, que es uno de los productores de los Simpson. Que por cierto, la voy a leer. Mike Scully, uno de los productores recientes de la serie, es acusado como responsable del declive de los Simpsons. Bajo su supervisión, la serie se hizo más tosca, buscando el chiste fácil y rozando lo burdo. Scully respondió con desdén a las críticas. Atención que ahora va su respuesta, estas son palabras textuales. Eso es lo fuerte, ¿no? Los Simpsons pueden seguir adelante sin problema, basta con reducir tus expectativas sobre su calidad. O sea, voy a traducir la frase. Nosotros estamos haciendo una puta mierda, pero como son los Simpsons, tienes que verla. Pues eso es como si en un restaurante te vas y te sirven una mierda en un plato. Y dices, oiga señor, no espere nada bueno y le gustará. Pues... Sí, básicamente. Esto es como cuando... Es que la comparación que voy a hacer me parece muy triste, pero es que es así. Cuando la Obregón hizo una serie para Antena 3, que se llamaba Ellas y el Sexo Débil, que duró 3 capítulos y la quitaron porque no la veía nadie, y luego ella dijo, es que España no está preparada para una serie de este nivel, ¿sabes? En plan, como diciendo que era demasiado bueno y no lo entendíamos. Digo, no, la culpa es tuya, que estás haciendo una mierda. Vamos a... Es que no, yo creo que el problema no es de la serie, es que salía ella y punto. O sea, es que... Sí, el problema es la Obregón. Vamos a ver, ¿quién no está hasta los huevos de la Obregón? Si es que... Ya, aunque seas mojete, o sea, aunque te interese todo este rollo, ¿a quién cojones le importa la vida ya de esta tía? Bueno, pues... Es una amargada. Y, lo siento, Scully, acabas de quedar al mismo nivel que la Obregón. Sí. Yo de ti me replanteaba tu vida. Sí, yo de ti me ponía tetas o si no, no... No, no triunfas, ¿eh? Tira. Bueno, a ver, vamos a pasar a algo más agradable. Venga. Ha aparecido, bueno, por lo menos yo vi en Facebook... un tráiler ya más extenso, bueno, no mucho más, pero bueno, ya se puede ver algo más de Los Vengadores. Uh-huh. Y la verdad que este tráiler me ha gustado bastante más que el que vi en, bueno, el final de Capitán América. Sí. Que bueno, que también prácticamente era poco más que un spot de estos cortos. Es que aquello era como una especie de teaser para introducir un... Sí, era un teaser que prácticamente no veías nada. Aquí, bueno, vemos un poco más. Tampoco... Me gusta, ¿no? Me gusta cómo está hecho porque no te revela nada de la película. Te revela, pues eso, algún... Dura menos de un minuto, creo. O, bueno, quizás un poco más. Y, bueno, ya ves escenas de acción, ves algún comentario hablándose entre ellos. Ya ves un poco cómo va a ser un poco la relación entre los personajes, que va a haber un poco de tirantez. ¿Ves que al Capitán América no le hace mucha gracia Tony Stark? ¿No? Efectivamente. Y bueno, tiene... Sí, tiene su... No sé, yo lo veo interesante. El villano no sé si dicen quién es, pero yo no me fijé quién era. Creo que es Loki, ¿no? Puede ser Loki, pero no sé, no me fijé mucho. Sé que no dicen el nombre. Y bueno, a ver, si es Loki, bien, porque realmente los Vengadores, la primera vez que se unen es para luchar contra Loki. Entonces, bien, bien, me gustó bastante, me ha dado más ganas de ver la película. Estás con el me gusta ese de Facebook, ¿no? O sea, que pinchaste al me gusta. Me gusta. No, sí, no, bien, bien. La verdad es que el otro me dejó un poco diciendo qué van a hacer aquí, pero este se me ha hecho más agradable. Ahora falta que siga por ese camino. Yo el problema que tengo es que, a ver, el Capitán América me pareció regulera. Thor me pareció que estaba bastante bien. Y bueno, y Iron Man, pues sí, bien, bien, aceptable también. Así que a ver lo que sale, a ver por qué. Pero a mí me gustó Iron Man porque no estaba todavía. Bueno, sí, quizá tenían algo pensado, pero no era nada, digamos, oficial. Que fuera el proyecto de los Vengadores. Me gustó mucho, mucho Hulk. La segunda de Hulk me gustó muchísimo, creo que es la que más me gustó. ¿La de Edward Norton? Sí, la de Edward Norton, sí, sí. Que aquí hace Mark Ruffalo, o Ruffalo. Sí, han cambiado al actor de Hulk. Sí. Pero bueno, Hulk, da igual, el es el monstruo. Sí, lo importante es cuando es verde, ¿no? No cuando es persona, así que da igual. Sí, a ver, a nadie le importa a Bruce Banner, ¿vale? Nos importa Hulk, a Bruce Banner que le den. La verdad es que sí. Además mola porque los pantalones que lleva le sirven para cuando sea mamá, ¿sabes? Porque de esto de premamá, como los pantalones le ensanchan bien, si se queda embarazada como en la peli aquella de Junior, o Junior, bueno, pues bueno, bien, es igual, sí, pasando, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, vamos a ir un poco acelerando. Sí. Y bueno, decir que del 29 de octubre al martes 1 de noviembre va a ser el 17, sí, 17º Salón del Manga de Barcelona. Y bueno, he estado viendo aquí un poco las actividades que hay, pero parece ser que vienen autores conocidos. Lo que pasa que yo, la verdad es que de manga, pues no estoy muy puesto, para que no vamos a engañar. Yo, a mí me dices americanos y bien, pero de manga. Pero no, parece también que hay gente veterana. Ahí está el concurso de historieta, al que por cierto participo. A ver. Aquí tú metes la cuña. Curso de karaoke, como bueno, lo típico de siempre. Sí. Ya lo dirás, yo también me presento al concurso de karaoke, ¿no? Al de karaoke, oye, pues. Lo que pasa es que yo de será todo canciones de anime, yo nada más que me sé las de Dragon Ball y Chicho Terremoto. Y ya está. Es que si eres tío y estás buena, vale, pero si eres tío, estés como estés, yo creo que acabas en YouTube y poco más. Hombre, pero claro, ahí es donde triunfa. Te pillas una cerveza, te subes a cantar esto. Y guay, y si vas disfrazado ya, la vida, como dice el de qué vida más triste. Los otakus no beben cerveza, beben sake y cosas así japonesas. ¿Ves por qué soy yankee? Ya, a mí tampoco me hace gracia, la verdad. En fin, vamos a pasar un poquillo con la actualidad, ¿no? ¿Ya hemos terminado o te queda algo por ahí en el tintero? No, ya por mi parte ya bien, porque el Salón del Manga, una vez que esté allí, ya lo comentaré más a fondo. Ahora solo decir qué va a ser y ya está. Vale, la semana que viene reseña el Salón del Manga. No, la siguiente. Venga, pues la siguiente, yo que sé, cualquier tontería. Pero habrá que esperar a que sea el salón para comentarlo, digo yo. Que sí. A ver, vamos a meternos en el contenido de hoy. Y vamos a empezar hablando de series, ¿no? Porque hemos visto varias cosillas por ahí. Una de ellas, que yo tuve el placer de ver la semana pasada, fue el inicio de la temporada de Terranova. Que es la serie que creo que es el creador Steven Spielberg, pero no sé si es exactamente productor, creador o qué cojones es. El caso es que es una serie que se relaciona con él y encima salen dinosaurios. O sea que ya está. Es como hacer un parque jurásico, pero en serie y encima con un aire a Perdidos al Lost, un poco, no sé, un poco raro. Tiene un tufillo raro. Decir que, bueno, me vi los dos primeros episodios y la serie. Bueno, ni fu ni fa. O sea, me parece ya muy, muy tópica, muy tal, porque es que está el padre. Bueno, la historia. Se supone que estamos en el futuro. Entonces, pues nada, nos hemos cargado el ecosistema. Está todo hecho una mierda y tal. Y lo que pasa es que bueno, que están evacuando a gente y llevándosela a una tierra que pues donde poder donde aún hay esperanza para poder volver a salir a flote hasta que encuentre la gente petróleo y se vuelva a ir toda la mierda. Pero bueno, en principio va un poco así. Entonces pues es una familia que la trasladan ahí y ahí empieza su aventura con la gente del lugar y en este caso bichitos, o sea, prehistóricos que bueno, están ahí y tal. ¡No me lo puedo creer! Eso es... ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué es? Eso es Cadillacs y dinosaurios. ¡Adiós! Es cuando... A ver, Cadillacs y dinosaurios iba de que eso, el ecosistema se va a la mierda, entonces la humanidad se mete como en los en el subsuelo un tiempo hasta que se estabiliza. Sí. Y cuando salen fuera, por algún motivo, no se sabe bien por qué, hay dinosaurios. Y luego tienen que sobrevivir ahí entre los dinosaurios. Y entre los cables. Se dedican a lo que les queda es combustible. Bueno, pero eso parece un poco también Mad Max y alguna cosa por el estilo. No es tanto eso. Es más pues una nueva sociedad que surge en una... O sea, la nueva sociedad de un sitio pequeño que tiene que, digamos... activar la actividad del sitio, o sea, cultivar, o sea, es un rollo de como una colonia, o sea, es como el colonizar un nuevo mundo donde hay pues más recursos y hay más vida animal y todo el rollo, ¿no? El caso es que, claro, la gracia es que salen dinosaurios. No, la verdad que no he seguido la serie y no sé muy bien por qué, o sea, supongo que lo explicarán más adelante, ¿no? Pero decir que los dinosaurios son cutres. Están hechos como por ordenador y tal, y son reguleros. Así que luego la serie pues es más tópica que el copón. ¿Por qué? Porque te aparece la familia de siempre, a un adolescente, hay una niña, hay un tío rebelde, hay un crío rebelde que está un poco en contra de su padre y tiene conflictos con él y no sé qué. Me parece algo tan sobao y tan visto. Y es que encima los dinosaurios no tienen ninguna gracia que... Sinceramente creo que no, ni terminé de ver el segundo, o sea que imagínate, es una serie, bueno, pues para pasar un rato agradable y poco más, así que yo no recomiendo que la veáis, pero bueno, si os aburre la vida y os gustan los dinosaurios y Spielberg, pues nada, adelante con ella. ¿Cuánto bigote le das? Pues, a ver, de 10 o hasta 5. Hasta 5, no nos pasemos. Pues un... O bueno, hasta 10, hasta 10, que así es más preciso. Pues un 4... Un 4,25, por ejemplo. 4,25 bigotes. Vale. O sea, no llega al aprobado, no llega al merecer la pena verla. Sí, no. No sé, es que depende del criterio que tengas, tío. Depende de la esperanza con la que veas la serie. No sé, depende de muchas cosas. A mí te digo que esperaba algo que estuviera bien y bueno, está bien. Está bien, entretiene. Pero es que ya hay tanta serie ahora mismo que yo digo, no, mira, no. Dedícate a otra cosa mejor, ¿vale? Y déjala para cuando, no sé, para cuando la tele se hunda y no haya nada que ver. No la recomiendo. No. Bueno, pues... Vamos a cambiar de serie. Yo vi anoche el primer capítulo de la segunda temporada de The Walking Dead. Y bueno, para ser un primer capítulo de temporada, bien, ¿no? Estuvo bien, porque abre bastantes arcos argumentales. O sea, pasan cosas, ¿vale? Pasan bastantes cosas o no pasan, pero se abre, o sea, se da pie a que puedan pasar. Ahí por lo menos... Porque bueno, al principio ves un poco... Y claro, es continuación de... Obviamente de la primera directamente... o sea, empiezas directamente en el mismo momento que acaba la primera. Sí. Que es una vez que han salido ya del el CDC, este donde estaban, el edificio es donde estaban. Y es como dice, ahora van a buscar otro sitio. Y dices, vale, primero iban a este, ahora van a otro. ¿Qué va a pasar? Primero te quedas un poco así en plan de vaya, pues otra vez lo mismo. Pero luego ya empiezan eso, a abrirse más argumentos. Se abren como, yo creo que 4 arcos argumentales, si no me equivoco. Y bueno, si no te interesa uno, te interesa otro, no sé. Algunos son nuevos totalmente y otros son a raíz de lo que ya vimos en la primera temporada. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que en este primer capítulo aparecen unos zombies En cuanto a maquillaje, muy, muy currados, ¿eh? Hay algunos que me gustó mucho. A mí eso me da mucho miedo porque dijeron, bueno, uno de los problemas de la serie era el presupuesto. Y que el presupuesto se les iba muchísimo por el tema del maquillaje de los zombies. Y que lo que habían previsto para esta nueva temporada, pues era espacios menos abiertos. Es decir, rodar más en decorados y sobre todo escatimar en el asunto de los zombies. Pero bueno, pues, de momento bien. El primer capítulo... Bueno, la verdad que salieron... O sea, salen bastantes zombies, pero que se vean bien, creo que salen dos o tres, ¿sabes? Como mucho. Y guay, a mí me gustó. Pues si ves el avance de los siguientes capítulos, ya hay helicópteros ahí, la hostia, ¿sabes? O sea que... Eso es en el avance del siguiente. O sea que, bueno, el primer capítulo bien, sí. Pero por lo menos a digamos que apunta a que la segunda temporada va a ser interesante. Parece ser que va a ser más en plan viaje, no como la primera, que estaban todo el tiempo en el campamento ese. Sí. Y bueno, de momento, eso pinta bastante bien lo que venga a continuación. Como primer capítulo. El capítulo en sí, pues, yo qué sé, tampoco era muy entretenido, pero ya te digo que era más para abrir los argumentos que se van a desarrollar después. O sea, así que más o menos sí que ves claro, o sea, fue correcto. Bien. O sea, ves, dices, vale, va a pasar esto, esto y esto. Entonces, bien, estuvo bien hecho, sí me gustó. A mí te digo que una de las cosas que más me gustan de The Walking Dead es que tiene un zombie en la primera temporada que es, yo creo que equiparable a Tarman, por ejemplo, de Regreso de los Muertos Vivientes, o creo que era Bob del Día de los Muertos y tal. O sea, la zombie aquella que salía como destrozada, que estaba arrastrándose, sí, por el césped, me parecía, pues, brutal, tío. Brutal. Bien que lo hayas comentado porque se me iba a olvidar. Ahí por internet puedes ver una especie de miniserie. Sí. Tiene un nombre, web, ¿cómo es? ¿Webserie o sí, no sé? Bueno, porque es de Walking Dead. Webisodios o algo así. Websodio, sí. Esos que tienen los nombres raros. Que trata, es una serie de Walking Dead que son, creo que son 6 capítulos que duran 2 o 3 minutos. Y te cuenta la historia del zombie ese que comentas tú. Ah, qué guay, qué guay. ¿Pero qué es? Que ¿previo a la segunda temporada? Claro, tiene que ser previo a la primera incluso, porque es la historia de cómo llega a ser zombie o qué le pasa. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Esa que está partida en el suelo, tirada. Sí, sí, qué guay, mola. No lo he visto todavía, quiero verlo, pero... Pues nada, a vérselo como locos antes incluso que la segunda temporada. Bueno, vamos a pasar un poquillo al siguiente tema de en la escaleta de hoy. Tú querías comentar un poquillo algo sobre Viernes 13, ¿no? Sí, bueno, aprovechando que es el número 13, el podcast. Sí. Y que se acerca Halloween. Pues yo quería aprovechar, ya que hemos comentado alguna vez la Matanza de Texas, que es tu saga favorita, pues voy a comentar un poco la mía, que es Viernes 13. Yo siempre digo que la primera película de la saga es buenísima, es genial como peli de terror. De hecho, bueno, te tienes que poner en el 79, claro, que es de cuando, o 78 incluso. Es que sabes que a veces el año de producción no es el mismo que el de edición, entonces sí, claro. No sé exactamente de qué año se llegó a estrenar en cine. No me acuerdo. Pero sí, 78-79. Sí. Y eso es que alguna vez veo una fecha y otras veces veo otra. Y me pareció pues genial, ese año era... Además, bruta, bastante... Bueno, bruta. Impactante, mejor dicho, porque tenía unas muertes que dices, no te lo esperas para nada. El argumento era un poco enrevesado también. Sí. Si alguien no la ha visto, pero ha ido a hablar de Viernes 13, pues se va a sorprender con la primera película. No quiero decir por qué. Hay que decir que la primera película tiene bastante calidad. Yo recuerdo aquellos planos del principio... Cuando está en el bosque y se ve como la cámara en primera persona. Sí, sí, eso es muy, muy bueno. O sea, artísticamente, visualmente, muy buena. Sí, tiene momentos bastante... O sea, es una peli muy, muy acertada. Yo sé, siempre se ha hablado mucho de que quizás Viernes 13 surgió un poco a la sombra de otras películas como Halloween y cosas que ya se habían hecho previas en el género. Pero es verdad que la fórmula de Viernes 13 es redonda. Encima, lo que pasa con Viernes 13 también es que es una saga que tiene muchísima personalidad. Por el tema del bosque y demás, bueno, aunque el asesino ya se sabe que desde el principio no es Jason, es otro asesino. Pero siempre ha sido una saga especialmente con mucha identidad propia, con un escenario muy marcado, con un asesino evidentemente muy marcado, pero que tiene algo que lo hace, pues eso, destacable. A mí personalmente me gusta muchísimo la segunda parte, quizás sea el episodio que más me gusta. Bueno, ahí quería yo llegar en cuanto a las continuaciones, que llega a ver, son 9 películas con el nombre de Viernes 13, que digamos que son las oficiales, porque luego salió Jason X en 2002 o 2003, que bueno, esa ahí está. Pero en cuanto a las continuaciones, en cuanto a Viernes 13 en sí, sí. Yo recomiendo verla en plan, más que voy a ver una película, luego otra, creo que es mejor verla como si fuera una serie de capítulos que duran pues hora y media. Sí. Y verla como una serie, porque quizá cada película, aparte de la primera, que la primera sí es genial, pero las otras, cada una por sí sola, pues ves una y dices, vale, un tío por ahí matando gente y tal. Pero las ves todas y como hay se continúan unas con otras y van añadiéndoles elementos, te van resolviendo misterios o te van añadiendo misterios. Y no es solo un mata-mata, como puede ser las continuaciones de Halloween, que es el tío por ahí que se escapa, mata y ya está. Es que lo que pasa es que, a ver, Viernes 13 sí que tienen continuidad, pero de manera un poco desigual. Creo que me parece que la cuarta y la quinta, por ejemplo, sí que tienen continuidad entre ellas, porque se mantienen, que por cierto... Que No, es una continuidad total entre todas, o sea, donde termina una... Empieza la siguiente. Y todas tienen esta... O sea, por ejemplo, creo que es entre las 6 y las 7. En las 6 Jason acaba ahí con unas cadenas, tirado bajo el agua. Y en las 7 sale de ahí otra vez, sale de las cadenas, tal. O sea, donde acaba una empieza la otra. Luego dentro de la saga hay como mini sagas, que es lo que dices tú. La 3, la 4, 5 y 6 es como una especie de trilogía. Sí. Y bueno, eso, que se van desarrollando más argumentos, van apareciendo elementos de fantasía y ya de un poco de magia. Uh-huh. Incluso ciencia ficción en algunos casos. Y en el... No lo digo por Jason X, pero y luego al final el desenlace, que digamos la número 9 es la que explica todo. O sea, tú ves todas y vas diciendo, ¿qué puñetas pasa? Sí. Y luego ves la 9 y en la 9 dices, vale, esto es lo que estaba pasando. Entonces está muy bien, es como una serie, tú lo vas viendo, te va poniendo ahí cosillas de misterio, algunos argumentos, tal, y en la 9, pues al final la explicación de todo. Y bueno, luego si quieres ver alguna más, pues Viernes 13 2009, que es una especie de adaptación... No dentro de la saga, pero una especie de nueva continuación a la primera. Está muy bien. Es un reboot, ¿no? Una especie de sí. Medio remake, no sé. Es una cosa rara porque te sale el final de la primera al empezar a verla. Sí. Pero luego la continuación, dices, esto no pasa nunca en la saga, entonces... Sí, de todas formas es verdad que, claro, no vas a continuar con la madre de Jason ni nada, o sea, directamente continúas con Jason. Lo digo porque un remake, por ejemplo, de las primeras películas, pues no hubiera sido quizás lo más acertado comercialmente hablando, ¿no? Porque lo que quieres ver es a Jason en acción. Claro. Es una película distraída. Lo que pasa es que, claro, es una película muy de corte de, pues, el remake de La Matanza de Texas. Creo que lo produce el hijo puta este de Transformers, Michael Bay. Y, sí, sí. Y si no me equivoco, creo que la dirige Marcus Nispel, que es el director del remake también de La Matanza de Texas. Es una película, bueno, yo os recomendaría más quizás Jason o Freddy contra Jason antes que... Sí, bueno, lo que pasa es que Freddy contra Jason es más tirando a comedia de acción, terror. O sea, muy bien, por cierto, muy buena esa peli, muy graciosa. Sí, está bien, está bien. Pero bueno, es en plan para reírse, tiene escenas muy buenas. Y bueno, echando esta comparación, Viernes 13, la saga, me refiero, es como que bebe, me gusta porque bebe mucho del cómic, tiene muchos planos de cómic, muchos personajes también de cómic, o muchos elementos de tipo cómic, las iluminaciones, todo es muy, muy de cómic. Uh-huh. La música rockera de estos años 80, los maquillajes de estos de látex entrañables, que me parecen entrañables, y muy, muy entretenida, mucha, mucha acción también dentro de una peli de terror, o sea, una saga de terror, tiene también bastante acción. Hombre, es que claro, o sea, una de las señas de identidad de Viernes 13 son, a ver, por un lado, el lago, el bosque, las tías en tetas y los asesinos mientras, o sea, los asesinatos mientras o estás follando o te estás bañando en pelotas en el lago o simplemente... Claro, a mí me hizo gracia porque yo las vi todas seguidas, ¿no? O sea, yo me cogí toda la... Bueno, había visto la primera. Señores, luego, háganle un monumento a este hombre porque te digo que la saga es buena, pero hay que tener fe para vérsela entera. Vale, yo cogí, bueno, seguidas, las vi a lo mejor una semana, una cosa así. Y me las vi todas seguidas. Y claro, llega un momento que tú vas ya por la 8 o la 9 que dices, vale. La primera vez dices, vale, fue algo que pasó hace años. Aquí, pues te puedes venir, ya, eso ya fue algo que pasó, lo de los asesinatos. Sí. La segunda vez dices, bueno, eso es mentira, no me lo creo. Pero ya cuando llevas ya 9 veces, o sea, no tienes sitios para ir a follar al lago ese que sabes que viene el tío y te mata. Y es otro, ahí donde entra otro elemento característico de la saga, que son los tíos gilipollas. O sea, porque hay una cantidad de imbéciles, sí, como entre los protagonistas, impresionante. Pero a mí una de las cosas que me hacen gracia de Viernes 13 es que se asegura víctimas. Es decir, porque tú empiezas una película de terror y como veas a tres o cuatro personajes, dices, joder, qué mierda, si apenas van a matar gente, pero no. No, no, claro, aquí te entran a lo mejor 8 o 9. ¿Sabes? Claro, entre monitores y todo el rollo, sabes que se van a cargar ahí la de Dios. Y muchas de las entregas son así, son un poco uno parar de machetazos por ahí y tal y cual. O sea que... Bueno, y otros elementos, que el hombre este tiene una facilidad para transformar elementos de campo en armas asesinas, impresionante. Jason es como las cucarachas, ¿sabes? Si hubiera un holocausto, solo sobrevive él y las cucarachas. Pues... No, es como MacGyver, pero en psico-killer. Pero en zombies. En deportista. ¿Recomiendas alguna entrega en especial? Yo, por supuesto, la 2. A mí es pues... la que más me gusta. A mí me gusta la 9. Me gusta mucho, ya te he dicho, porque es la que explica todo. Y me gusta también mucho la... Creo que es la 6, si no me equivoco. O la 7. Que es la que sale la chica esta que tiene como poderes telequinéticos o algo así. Esa creo que es la 7, sí. Creo que sí. A mí hay un cartel. No, no, es la 6. Es la 6 porque la 7 es la de Jason Takes Manhattan. Bueno, no estoy seguro. Exacto, que está como en un barco, puede ser, o algo así. No me acuerdo. Sí, hay una que se va al... Vale, esa es la 8, sí, la de la chica es la 7. La del barco es la octava, que se va porque viene un... un crucero y acaba subido en un crucero. Es que a mí me encanta, tío, ese cartel. El de... Mola porque lo explicas así y es como Teo se va de viaje, ¿sabes? Pero es el episodio de vacaciones. Toda la serie tiene un episodio de vacaciones, pues Jason se va a Manhattan. Pero vamos a ver, ¿pero qué episodio de vacaciones? Si todos son episodios de vacaciones, ¿no? Es que está siempre en el campamento ese bañándose. Vacaciones para los campistas, para él, ¿no? Él está currando, tío. Él es autónomo, copón. Y se tiene que sacar las perras cada mes para pagárselo a autónomos, si no, nada. Pobrecillo. Bueno, yo vuelvo a repetir, soy pesado, pero recomiendo la 2. A mí la 2 me encanta. Todo, me encanta esa película. Bueno, dato curioso, que creo, si no me equivoco, que en ninguna película se repite el actor que hace de Jason. Ah, mira. Bueno, ¿Cambiamos ya de tema? Sí, lo que pasa es que, a ver, cambiamos de tema, pero me da un poco de vergüenza introducir este tema. Y lo vamos a tocar brevemente porque de la vergüenza que me da. Pero... Mola porque por eso me estaba siguiendo el rollo con Viernes 13, ¿no? Sí. Básicamente que el peso del programa esté en eso. Porque yo tengo que decir que últimamente he encadenado bastantes comedias románticas. Es lo único que he visto prácticamente. ¿Cómo estaba por ahí, tío? Mira, te diré que me he visto en el cine, me he visto Con derecho a roce, que nosotros decíamos Con derecho a coño. Y que es esta película del Justin Timberlake, el hijo puta este. Y vale. Bueno, es una película chocantona. La verdad que hace gracia. Sé que lo peor es que hacen gracia. Y me he visto también Crazy Stupid Love, que es una película que sale el jefe de The Office, que no me acuerdo cómo se llama. Sale Julianne Moore. Y no tiene ni puta gracia como siempre. Ah, el jefe de The Office es el de... ¿El de Virgen a los 40? Sí, el Michael McGuffin o algo así. Es que no me acuerdo. No, me acuerdo de The Office, pero no me acuerdo cómo se llama el hombre este. Y, sí, sé qué dice. Y es una película... Esa sí que la recomiendo porque lo bueno de esa película es que tiene como un tono un poco indie. Recuerda a películas como Juno o recuerda a esta de Pequeña Miss Sunshine y tal, que... La ves y te da pereza, pero luego te enganchan y la verdad que es una película que está bastante bien. Y la recomiendo, Crazy Stupid Love. Con derecho a roce no tanto, pero bueno, también está bien. Y Primicia Mundial, no la había visto nunca, tío. Y antes de ayer vi cuando Harry encontró a Sally. Y me parece una película cojonuda. O sea, me parece una película cojonuda. Es esta de Meg Ryan tan famosa que se pone a fingir un orgasmo en mitad de un restaurante o algo así. Y no la he visto. Pues te digo que cada vez porque está bastante chula. Me recuerda un poco al humorcillo este que tienen las películas de Woody Allen, así con mucho diálogo muy, muy rápido y tal. La verdad que me gusta bastante. Me gusta bastante. Y para coronar esta semana fantástica, me vi ayer Match Point, otra vez. Es esta de Woody Allen, precisamente, que sale Scarlett Johansson como para hacerle un favor. Y es una película también bastante buena. Lo que pasa es que, bueno, esa no es una comedia, es más dramática y tal, pero bueno, también está muy chula. Rubén está callado, ¿sabes? Es que le da vergüenza incluso participar en esto. Estás totalmente callado, no te lo crees. Creo que la última que vi de Woody Allen era la de... Hostia, no sé si era la de Todo lo demás, que es la que sale el tío este de... Esa es la que... El de American Pie, sí. Y la Christina Ricci. Sí. Que esa, por cierto, esa está muy bien. O no sé si fue esa o la de Un final made in Hollywood. Y bueno, me gustaron las dos, pero a esas las vi ya hace... O sea, no te la puedo comentar ahora porque hace años que las vi. Y comedia romántica... Bueno, la última que vi fue la de... Es que no sé, no llega a ser comedia. Mi hermana vio una peli romántica y ya está. La de Una pareja de tres. Esta que sale Owen Wilson y Jennifer Aniston. Que se adoptan un perro. Y el perro es un... Vamos, un incontrolable. Y es un poco una peli... A ver, es una peli de tías, totalmente. Pero es un poco cabrona esa peli. Porque tú la estás viendo y dices, voy a contar como los 10 primeros minutos o 15, no voy a contar mucho, ¿eh? Tengo un trabajo nuevo. Ay, qué feliz soy. Vamos a comprarnos un perro. Venga, vale, y tal. Yo también tengo un trabajo nuevo. Anda, ¿cuánto dinero vamos a ganar? ¿Tenemos un hijo? No sé. Venga, vamos a tener un hijo. Ay, me he quedado embarazada. Ay, qué bien. Vamos al médico a hacer la ecografía. Su hijo ha muerto. Ah, qué guay. Coño, hijos de puta, ¿por qué me contáis? Sí, tú pensando ahí con lo bien que le iba. Sí. No, luego, bueno, es un... Bueno, la peli te cuenta la historia de... Bueno, la historia de la familia, de ellos dos, y luego pues ya tienen hijos. Sí. Desde que adoptan al perro hasta que se muere el perro. Y entonces es un poco contándote la vida... Es un poco desde el punto de vista del tío y te cuenta... como las dudas que va teniendo sobre su vida, sobre qué es lo que quiere con su vida, si está bien, si está a gusto con lo que tiene, o si quiere otra cosa, o si prefiere a su familia, no sé. A ver, bueno, es un poco... No es una peli de muy grande, ¿sabes? Ni muy buena, pero bueno, es interesante verlo, ¿sabes? O sea, porque es una peli romántica que a mí no me gusta para nada, pues me pareció más o menos interesante, porque eso, porque toca algunos temas que, a ver, no es lo típico de, ay, ¿saldrá con ella o no? ¿Sabes? O sea, es, tiene unos temas un poco más profundos y bueno, es un poco discusiones entre ellos de qué quieren hacer con su vida y tal. Y bueno, no, la verdad es que me sorprendió, me esperaba que iba a ser un bastante, bastante más tonta. O sea, que la recomiendas, ¿no? Bueno, le doy 6 bigotes. Bueno, yo también fui al cine a ver una película, lo que pasa es que esa ya tiene un poquito de tiempo, pero que se llama La cara oculta. No sé si te sonará, que es una película española. Para los que vayáis al cine a menudo, si veis el tráiler, decir que... Bueno, si habéis visto el tráiler, decir que... Estos tráilers que te cuentan la mayoría de la película y tal, vale. Pues es que en esta película te la destripan, pero casi por completo. Esta es la de... A ver, la cara oculta, has dicho. ¿Es la de la habitación esa o es la de Almodóvar? No, es la de la habitación. Ah, esa quería verla yo. Pues la peli está bien, está bien, la verdad que está bastante bien. Lo malo de eso es que si has visto el tráiler en algún momento, tío, te cuentan sí, toda la película. Sí. Vi el tráiler y lo estaba viendo en plan de, pero a ver, apaga ya el tráiler que me vas a joder el final. El problema de eso es que quizás la película impactara mucho más si no supieras exactamente lo que está pasando o si no supieras que alguien se va a quedar encerrado y todo el rollo. Pero es que sabiéndolo, le quita la mayoría de la gracia a la película. Lo que pasa es que, bueno, nunca sabes cómo se va a desencadenar todo y tal. Pero me cago en la puta con el tráiler ese, tío. Tela. Yeah. Pues es lo que te decía yo antes del tráiler de Los Vengadores, que estaba bien porque te cuenta, digamos, un poco por encima lo justo y no te dice... Porque, por ejemplo, me acuerdo del tráiler de Thor, que te contaba toda la película, pero... Toda, no se dejaba nada. Digo, te contaba todas las escenas principales y ala. O sea, te contaba hasta la batalla final contra el tío. Mola porque si te veías el tráiler de Thor ya podías decir, sin haber visto la película, es que cuando baja a la Tierra es ridículo. ¿Sabes? Ya lo podías decir solo con ver el tráiler. Pero bueno. Pero a mí me hacía... Yo creo que eso es un buen punto para la película, que cuando baje a la Tierra sea ridículo, porque es... Claro, es un dios que pierde sus poderes, entonces luego va como diciendo, ¿qué mierda hago yo aquí? ¿Sabes? Oh, me gusta esta bebida. Quiero otra. De hecho, eché en falta más tonterías de esas. Yeah. A mí me hubiera gustado más tonta así en ese plan, porque Thor da para eso. La peli está potable. La única, la que sí que no trago es la del Capitán América, que me pareció un tordazo. Pero bueno, a nivel de Parque Jurásico 3, pues la dirige el mismo, o sea que Parque Jurásico 3 es horrible, así que... Bueno, de eso, de momento en Vengadores tengo mi esperanza, no sé. Bueno, pero he tenido esperanzas con todas, pero... Bueno, a ver, Hulk ya te he dicho que me gustó muchísimo, Iron Man también me gustó bastante la primera. La segunda, bueno, no estuvo mal, pero tampoco... Era gran cosa. Yo es que me mantengo en mis 13. A mí la única película de superhéroes que me sigue gustando a día de hoy es Watchmen y poco más. Pero Watchmen, claro, porque no es una peli de superhéroes al uso. Ahí está. Pero es que no debería, porque todas las películas de superhéroes son al uso. O sea, esa es la cuestión. A ver, pero porque estamos hablando de los superhéroes. A ver, es que no estás hablando de cualquier... Estamos hablando de las que hemos visto, son las películas de superhéroes... De los superhéroes, ¿sabes? O sea, estamos hablando de Iron Man, Thor y los superhéroes principales. Porque luego te vas... A ver, ya no Watchmen, pero te vas a Kick-Ass... Y ya es totalmente diferente. O te vas a... Es que no me acuerdo cómo se llama. Super, creo que se llama. Que también es estilo Kick-Ass. Sí. Y nada que ver. Pero no te estoy hablando... Claro, pero eso... ¿Te vas a Darkman de Sam Raimi del 90 y tantos? Sí. Ya, pero eso ya... Es otro rollo. Pero Watchmen yo creo que sí que sería un poco la referencia de cine de superhéroes, pero dirigió con otro rollo. Es que vuelvo a repetirme, pero a mí todas las películas que hace la Marvel, tío, me parecen todas iguales. O sea, me parece, a ver, si cambias al personaje, cambias todo, sí, pero todas tienen ese tonillo tan blando de la Marvel. ¿Sabes? Esos chistes ya tan traídos ya que dices tú, es que no son más, pero eso es más de no de Marvel, sino de la productora que se dedique a hacer las películas, porque es que no sé ahora mismo cuál era. Sí. Porque, a ver, tú te vas a Marvel, te vas a los cómics y es verdad que muchos dices, joder, vaya, otra vez lo mismo. Pero te vas a algunos que ya les han dado más libertad a los autores o que son cierta saga que han dicho aquí la vamos a liar. Sí. Y entonces ya es algo considerable, ¿sabes? O sea, Marvel da mucha vuelta de tuerca a los personajes, cosa que en las películas se limitan a contar cómo consiguió los poderes y poco más. Entonces no es lo mismo, claro, hora y media de una película que los 500 episodios que llevan en los cómics. Sí, está claro. Si yo me quejo, o sea, más que lo que abarca la película, me quejo por el tratamiento de las películas. Yo no soy un seguidor de cómics, leo cosas, pero de forma esporádica, de algunas sagas y tal. Pero siempre me ha resultado muy, muy cansino ese tonillo que tienen todas las películas de Marvel, porque es que me parecen todas iguales, ¿sabes? La dirija uno, la dirija otro, tienen un tonillo y un sentido del humor y unas cosas que sí, me parecen muy comunes, esto es como... muy, no sé. A ver, escuchando otro podcast antes, el del noveno podcast, estaban hablando del gran relanzamiento este que ha hecho DC. Sí. De 52 colecciones, tío. O sea, 52 colecciones nuevas que van a durar 25 como mucho. Pero bueno, decían, porque se las han leído todas en el podcast, y según estaban comentando, todos los cómics tenían, o sea, el primer número uno de cada cómic tenía la misma estructura. Era algo como que era un número uno que no llegaba a ser un número uno. Me baso en la opinión de esta gente, ¿no? Del podcast. Y todos terminaban con una splash page de estas páginas que es toda una página. O sea, una viñeta ocupa toda la página. Con la aparición del malo maloso para el siguiente número. Y decían que todos eran igual. Entonces dice, es imposible que a todos los guionistas se les haya ocurrido lo mismo. Ahí tiene que haber, la editorial tiene que haber metido mano. Pues con las películas de Marvel pasa lo mismo. Y se nota, pero te digo yo que si te lees los cómics, se nota una barbaridad increíble de decir, tienes que poner esto, tienes que... El productor, que me refiero, que haya dicho, tienes que poner esto, que... Y vamos, es que ahí es donde mete mano los productores y dice, esto no interesa. O sea, ¿cómo que no interesa si es lo que te ha dado la millonada para hacer la película, ¿sabes? Lo que no te interesa en los cómics es lo que te ha dado el dinero para hacer la película. A ver. Eso es un poco lo de siempre, dices, ¿para qué cojones, para quién enfocas una película? Claro, ahí está el problema. Bueno, pues es que eso nos llevaría un poco. Porque quieres enfocarla, es que es el error, es que quieren enfocarlas a todo el mundo. Y cuando no es así, o sea, enfócala a la gente que lee los cómics, que vas a triunfar más, o sea, público objetivo, como nos enseñaban en diseño, tío. A ver, enfócala a la gente que ve los cómics. Y luego, vale, si salen en cine, seguramente alguien, el cine, claro, tiene más visibilidad que un cómic. Entonces, ¿a alguien más vas a enganchar? Alguien que por lo que sea no conoce los cómics, pues irá al cine y dirá, bueno, voy a ver esto. Y le habrá interesado y se pondrá a verlo. Pero no hagas algo de cómics para gente a la que no le interesan los cómics, que ahí es donde choca el concepto y metes la pata. Es que ahí siempre está... O sea, ese es el gran problema que yo veo, que sí, son películas entretenidas, son películas sí, divertidas y tal, ¿vale? Pero es que me resulta muy, muy repetitivas. Por eso yo vi el de Los Vengadores, el... Además creo que salió la semana pasada o bueno, salió al principio de esta semana, no me acuerdo. Y sí, pinta bien, pero es que claro, todas pintaban bien. Y luego es un poco más de lo mismo, ¿no? Y sea el personaje que sea, siempre es un poco más de lo mismo. Por eso quizás a mí lo que más me gusta es un poco todo lo contrario, ¿no? Algo más, un poquito más un sello de autor por ahí donde te puedas un poco salir y hagas alguna cosilla, pues que, vale, sigue siendo comercial, por ejemplo, Watchmen y tal, sigue siendo comercial hasta cierto punto, sigue siendo para un gran público, no es una película completamente independiente, con una estética para todo el mundo y tal, pero aportas algo más. Primero que es una adaptación. No, pero Watchmen te digo yo que no le va... O sea, conozco gente que sí le gusta este tipo de cine de superhéroes y tal, y ha visto Watchmen y me ha dicho, esto es un rollo, esto es una mierda. Digo, vale, o sea, es muy alternativo, ¿sabes? Que no lo es, porque en realidad tiene un presupuesto que es impresionante, el presupuesto de Watchmen, pero está hecha en rollo alternativo. Entonces, ahí sí que vas a un público concreto. Qué bien, que es lo que estaba diciendo yo antes, que es lo que deberías hacer. O sea, alguien la verá y le interesará y diga, oye, pues si es que los cómics que cuentan este tipo de historias, pues voy a buscarlos. Pero, a ver, mira, por ejemplo, vete al ejemplo de 300. Es decir, 300 es una película para el gran público, no es una película alternativa para nada, es una película que va a lo que va y es a vender. Pero sin embargo, es que el cómic es así, o sea, 300 el cómic es así. Claro, pero Watchmen también. Y sin embargo es una buena adaptación y tienes, por un lado, una adaptación que contenta a la gente que ha seguido el cómic y demás, y por otro lado una película que puede funcionar. Lo que pasa es que en el caso de Watchmen creo que no funcionó apenas nada, que fue un poco un fracaso y tal, pero bueno, pues yo qué sé, pues no funciona en taquilla, pues ya ves tú, otra. Ya, pero bueno, por ejemplo ahí tienes Batman, que es una adaptación. Sí, sí, va más un poco de equilibrio. O sea, es una adaptación y se aleja bastante del cómic, pero la ves y dices, vale, se aleja del cómic, pero no he salido en plan de qué horror me habéis hecho, he salido en plan de qué guay, ¿no?, esta versión. Sí. Y sí que la puede ver cualquiera. Pero porque es una versión bat autor, quizás que es simplemente hacer una adaptación de ciertos detalles del cómic y el resto tirar un poco de lo que ya puedes ver en todas las demás. Pero bueno, es un poco ya para finalizar el programa de hoy. Bueno, y ya, bueno, ya que estamos hablando de esto, vamos a ir un poco a los españoles. Y en febrero o marzo, todavía no se sabe exactamente cuándo, pero va a aparecer una película de animación basada en un cómic español de Paco Roca, el cómic de Arrugas, que es, bueno, que está ganando un montón de premios y tal, Premio Nacional de Cómic 2008 y no sé qué más había ganado. Y bueno, eso, que va a aparecer la adaptación a cine en animación 2D. Qué guay. Y oye, pues muy bien, además me lo quiero leer porque no me lo he leído. Y bueno, el tema va, es un poco hablando de la tercera edad. Pues se llama Arrugas. Vale, vale, guay. Pues a ver. Y bueno, pues mira, vamos a ver si al final por lo español se salvó un poco, por lo menos. A ver si resulta ser un poco mejor que esta del Capitán Trueno, porque dicen que es una pedazo de mierda infumable. Pues no la he visto, pero... Cierto, a toda esa gentecilla, bueno, a toda esa gente, vamos a relajar un poco. A toda esa gente que dice que No habrá paz para los malvados es una gran película... A mí me pareció una mierda increíble, me pareció... Joder, quería verla. Pues a mí me pareció un episodio del comisario con el puto coronado haciendo el soplapollas por ahí. Me pareció una mierda, tío, y encima aburría, es que se aburría, copón. No, muy, muy mala, tío, muy mala, muy mala. ¿Cuántos bigotes? Uno, el de coronado, y ya está. Y a tomar por saco. Rock and roll, como dice en el tráiler. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar por hoy. Ya bastante, hemos tenido un poquito de todo. Y nada, no. Voy a recordar, antes de irnos, voy a recordar las pistas del concurso y el email, que no lo hemos dicho. Y luego queremos que nos escriba la gente, tío. Que nos emocionamos. Bueno, pues las pistas, os recordamos, son las siguientes. Pista sobre el arma, no sirve para subir escaleras. Pista sobre el personaje, lo que te cocine te sienta de puta madre. Y bueno, podéis ya, desde ya, ¿a qué estáis esperando? Escribid a nuestro correo vuestras teorías sobre qué y quién puede ser al correo carabedepalo@gmail.com.

Did you enjoy the movie? Jason, I'm talking to you. Not sure I really understood it all. Then let me explain.